Escuchando Panorama. Cuando son las 9:36, seguimos en Panorama, 9:36, y entonces ya estamos en condiciones de dar apertura y dar la bienvenida a la columna de los jueves, la columna del necio a cargo de Ricardo Jacobs. Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares. Estimado Ricardo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día Juan, buen día para vos y para todos los oyentes de Panorama y de la radio panamericana, allí en la cooperativa Yancay. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, mirá, lo que tenemos para hoy, como siempre, vamos a mencionar un acontecimiento histórico que es de estos días, siempre introduciéndonos con la efeméride de esta semana. Así que en esta oportunidad vamos a recordar el día 24 de abril, porque se conmemora un nuevo aniversario del genocidio armenio, ¿no? Este genocidio, el primero del siglo XX ocurrido, realmente fue una tragedia muy grave que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial en 1915, donde en el Imperio Otomano se desató una feroz persecución de parte del Estado turco contra las poblaciones armenias. No nos olvidemos que los armenios practican la religión cristiana ortodoxa y bueno, los turcos son musulmanes, así que posiblemente ese haya sido uno de los principales motivos para esta persecución que hubo, también indudablemente motivos territoriales y económicos, ¿no? Pero bueno, conclusión, hubo millones de desplazados de los territorios, gente echada de sus hogares, a millones, pueblos enteros vacíos, y aproximadamente 1.500.000 víctimas fusiladas o muertas de hambre, abandonadas en los desiertos. Y bueno, una tragedia humanitaria muy grave, que lamentablemente todavía no está reconocida oficialmente a nivel mundial por presión del gobierno turco. Pero bueno, a partir de esa matanza tremenda, hubo una diáspora de los armenios, donde se fueron a vivir en distintos lugares del mundo, y entre ellos la ciudad de Córdoba es una de las ciudades que tiene una importante comunidad de armenios y descendientes de armenios. Así que para todos ellos el recuerdo de este triste acontecimiento. Bien, así que... Muy bien, sí. No, recordando entonces el genocidio armenio. Exactamente, bueno. Ahora vamos a pasar al tema de la columna. Nosotros la semana pasada habíamos dejado un poquito de lado el tema de la pandemia, del coronavirus, para poder avanzar en otros temas también. Y bueno, pero hoy lo vamos a retomar porque hay algunas cositas que ya están empezando a verse en el panorama internacional, que son los temas que ya están en la mesa de discusión en distintos ámbitos. Por ejemplo, vamos a precisar punto por punto algunos de los temas importantes que ya se están debatiendo. En primer lugar, bueno, el origen del virus. Realmente en estos últimos días se está dando una fuerte discusión y cambio de opiniones entre Donald Trump y la República Popular China, ¿no? Trump acusa abiertamente a China de haber provocado esta crisis que se dio con la pandemia, de haber liberado ese virus en un laboratorio chino. Y bueno, yo indudablemente que Trump utiliza hasta esto para tapar su ineficacia en el tratamiento de la pandemia en Estados Unidos. No nos olvidemos que en Estados Unidos actualmente ya hay cerca de 50.000 muertes, ahí no se sabe cuándo se va a detener. Pero más allá de eso, China lo niega rotundamente, Y yo escuché hace un par de días un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, que también está cuestionada por Trump, pero la Organización Mundial de la Salud es un organismo internacional muy prestigioso de las Naciones Unidas, así, y ha venido trabajando bastante bien en estos últimos temas. Bueno, sin embargo, también está acusada por el gobierno norteamericano. Y el último pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud reitera que para ellos la pandemia, este contagio que se ha dado, este virus, surgió de una mutación en los murciélagos, que son de consumo de la población allá en China, y lo sigue afirmando, y niega totalmente que tenga la evidencia de que fue generado artificialmente en un laboratorio de China. Así que bueno, este debate va a tener grandes ripineses, porque esto va a marcar indudablemente las futuras relaciones entre China y Estados Unidos. No nos olvidemos que estamos hablando en términos ya casi de una guerra bacteriológica, y eso es un tema bastante serio. Si es que hubiera sido intencional la propagación del virus, en ese caso podríamos estar hablando de una guerra bacteriológica. Exactamente, exactamente, por eso que la acusación es muy seria, y China lo niega rotundamente, así que vamos a ver cómo sigue esto. Esperemos en el curso de los días o de los meses, pienso de que se va a esclarecer más la cuestión. Pero reitero, este es un año de elecciones en Estados Unidos. Trump está muy muy cuestionado por la desatención que le hizo al principio, y ahora ya llega tarde, así que no sería nada raro que sean todas maniobras para embarrar la cancha, nada más. Muy bien, otro punto que también está en debate es el tema de la distribución de la riqueza en el mundo, porque vemos que hay una ínfima minoría que dueña de la mayoría de la riqueza, sometiendo a la amplia franja de la población mundial a situaciones de desigualdad, de hambre, de marginación. Bueno, todo esto ya se venía planteando a nivel internacional, pero esta situación de la pandemia la ha puesto a flor de piel a todas estas cuestiones. Y precisamente otro tema importante, específicamente el tema de la finanza, porque la deuda externa que acosa a los países soberanos realmente los condiciona para una recuperación económica en esta situación tan grave que se encuentra la población mundial. Por supuesto que Argentina está dentro de esos casos, ¿no? Nosotros ya hemos hecho una propuesta a los fondos de inversión y al Fondo Monetario Internacional para poder pagar con una quita de capital, con plazo de pago y, bueno, una serie de condiciones hemos puesto, porque no podemos poner nuestra economía solamente al servicio del pago de la deuda externa, porque los recursos tienen que estar destinados a volver a producir, a volver a generar la economía que los argentinos necesitan. Así que eso también es un tema que se está hablando mucho en el mundo, y no solamente por la Argentina, sino porque hay muchísimos países que están en la misma situación. Bueno, otra cuestión muy importante, que es el tema del cuidado del medio ambiente. Yo pienso que ya los especialistas en el tema ya lo están planteando en muchos foros. ¿Por qué? Y bueno, porque ya era un tema en debate, pero esta situación de parate de la economía, de las industrias, de la actividad de la gente, de los vehículos en la calle, ha producido un efecto maravilloso en la naturaleza, y vemos que se está regenerando muchas cosas, los ríos se vuelven a poblar de peces, se ve fauna que antes no se podía ver, hay lugares donde la contaminación del aire ha sido superada. Entonces vemos de que toda esa maquinaria desde el capitalismo y todo lo que lo negativo que producía en nuestro medio ambiente, cuando se detiene, como en este caso tan excepcional, realmente vemos los beneficios para los seres humanos y la mejora de su calidad de vida. Así que esto hay que tenerlo en cuenta para no volver o tratar de no volver a las situaciones anteriores. Yo pienso, soy lo que creo, que la pandemia esta va a producir cambio en el mundo, no va a cambiar todo, indudablemente que el capitalismo va a seguir con sus intereses y el imperialismo exactamente lo mismo, pero pienso de que la lucha y la presión de los países organizadamente van a lograr algunos cambios importantes en ciertos y determinados temas. Bueno, otro de las cuestiones en debate, el rol de los estados, ¿no? Hasta hace pocos meses escuchábamos a grandes eruditos de la economía acusar a los estados de ser los causantes de la ruina de los países. Acá en Argentina mismo, actualmente vemos en programas de televisión, vienen economistas como Esther o algunos otros de esos payasos hablando en contra del Estado, en contra de la posibilidad de que la gente tenga ese recurso que es de todo para atender problemas como estos, porque vemos que en los países donde el Estado no está presente o no está desarrollado o la parte sanitaria está totalmente privatizada, vemos que no hay posibilidades de llegar con ayuda a más amplios sectores de la población que no tienen recursos. Entonces ahí es donde está la presencia del Estado para garantizar la salud, para garantizar la educación, vivienda, un montón de cosas, y para regular la economía, para poder participar poniendo reglas claras en la economía para que no haya abuso, sobre todo contra los sectores más desposeídos, y poner el capital al servicio del trabajo y el trabajo al servicio de la justicia social. Así que bueno, estos temitas son los que se están debatiendo a nivel mundial. Vamos a ver en los próximos días cómo siguen estas cuestiones. Y bueno, yo para quería agregar dos cosas importantes, creo yo, para en el tema de nuestro interno, de la Argentina, en nuestro país. Por un lado, subrayar la vergonzosa actuación de la Corte de Justicia de la Nación. No sé si usted frana de todos, de que ya hace aproximadamente 10, 15 días, la vicepresidenta de la Nación, la presidenta de la Cámara de Senadores, pidió un pronunciamiento solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un pronunciamiento para que sea posible la reunión del Congreso en forma virtual. ¿Por qué motivo la reunión del Congreso de forma virtual? Porque, para empezar, que los diputados están repartidos y haciendo cuarentena en todas las provincias, cada uno en su provincia. Por otro lado, sobre todo en los senadores, hay muchos de edad avanzada y que son población de riesgo, así que es medio peligroso que se anden trasladando en avión, aeropuerto, alojamiento en Buenos Aires y todo eso. Entonces lo que se pide es la posibilidad de que se reúna en forma virtual, como se está haciendo en muchos lugares del mundo, y aún así en Argentina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ellos son bien propios miembros, ellos cinco se reúnen en forma virtual. Bueno, lo que pasa es que urge la aprobación de algunas leyes, y sobre todo en el caso del impuesto a la riqueza, la ley del impuesto a la riqueza, que no puede salir por decreto, porque es un tema impositivo, por norma constitucional lo tiene que aprobar el Congreso de la Nación. Y bueno, si esto se sigue demorando, no se puede lograr esos recursos que están en manos de pocas familias, porque este es un impuesto que va a afectar al patrimonio de 15.000 familias súper adineradas de la Argentina, con un capital de 3 millones de dólares para arriba, y que van a aportar solamente el 1,5% de ese, por única vez. de ese patrimonio para poder ayudar a reactivar la economía y que el esfuerzo no lo estén haciendo solamente los trabajadores, los cuentapropistas, los vendedores ambulantes, las pymes, sino que también estos sectores que tienen dinero de sobra los pongan. Así que esto es un tema que pienso de que debe haber una gran presión social para que esto pueda concretarse y estos señores de la Corte Suprema no sigan defendiendo los intereses de la minoría más poderosa de la Argentina. Muy bien, después otro temita para terminar que yo quería mencionar más de acá del tema local, porque seguramente que acá en esta zona sabemos todos que vivimos del turismo y que es la actividad principal. Y bueno, el turismo, no solamente acá en Córdoba, sino en todo el país, es una de las actividades más hackeadas, porque la gente no se puede mover, está todo cerrado, está prohibida cualquier actividad hotelera o gastronómica al público. Así que es un sector, y son pequeñas empresas, pequeños establecimientos, algunos y otros medianos, que realmente tienen unos gastos fijos muy importante en sueldo, en servicio, bueno, una serie de cosas que realmente están en una situación terminal. Por eso, así charlando con operadores turísticos, con gente que está en esto, yo planteaba, y aquí quiero plantear, de que sería necesario que la gente que está más involucrada en el tema empiece a buscar las posibilidades de reanudar de a poco y de alguna manera las actividades, por ejemplo, en este caso hotelera. ¿Por qué? Porque nosotros vemos de que la cuarentena, si bien se puede llegar a prolongar, también en algunos aspectos se está flexibilizando en algunas actividades. Y sobre todo, ¿no?, que es lo más importante, se está flexibilizando en algunas regiones. ¿Por qué? Porque hay regiones del país, zona o municipio, que están libres de contagio y que, bueno, que no tiene sentido seguir en una cuarentena estricta. Ya se lo planteó el presidente de la Nación a los gobernadores, porque los gobernadores ya lo están haciendo, proponer zonas y regiones de sus provincias que puedan tener otro régimen. Bueno, ahí yo pienso que es donde, en esos resquicios de la situación, creo que la actividad turística puede empezar a buscar una salida más allá de ayuda económica que le está haciendo el Estado a muchos sectores de la economía, más allá de todos esos temas, debería buscar la forma de poder generar algún tipo de actividad turística, por ejemplo, entre regiones. ¿Qué problema podría haber, por ejemplo, si turistas de una región libre de contaminación de cualquier lugar del país puedan viajar a una región turística también libre de contaminación, con todos los protocolos sanitarios que haga falta, con los test de contagio realizados para poder viajar, con paradores determinados en la ruta donde poder detenerse un vehículo particular o una pequeña combi, llegar al destino de su hotel, para poder compartir entre toda esa gente que está libre de contagio, la comodidad que le ofrece toda esta zona, poder hacer algunos paseos a lugares determinados. O sea, todo obviamente no va a ser una vacación común como la que estamos acostumbrados, pero bueno, la gente se tiene que adaptar a esta situación, porque va a venir, aparentemente viene para largo. Mientras, con los debidos controles sanitarios, con la presencia de un médico visitando el hotel, con los resguardos pertinentes en el manejo, en la manipulación de los alimentos, en la ubicación, en la cantidad de camas habilitadas por establecimiento, bueno, una serie de cosas que yo creo que hay que tratar de armonizar la imaginación para que la actividad vuelva, porque si no, las consecuencias económicas van a ser muy graves y va a haber establecimientos que no lo van a poder superar. Entonces, si trabajan en común los empresarios de la actividad, la Secretaría de Turismo de los municipios, la Secretaría de la Nación, buscando la forma en que podría haber surgir una actividad turística que respete ciertas normas de seguridad, sería muy importante. En ese espacio, yo creo que acá lo que la provincia de Córdoba debería declarar o pedir que tenga otro régimen son estos lugares turísticos, que gracias a Dios prácticamente estamos libres de la pandemia, salvo acá, por ejemplo, en Punilla, salvo acá en La Punga, se llama de un mes y pico, no ha habido otros contagios. Entonces, si este es un lugar sano, y bueno, ¿por qué no recibir gente de otros lugares sanos de la República? No nos olvidemos también que tenemos el Hospital Domingo Cune, que está preparado para cualquier emergencia. Bueno, son una serie de cositas que pienso de que ya hay que entrar a plantearlas para que esta zona vuelva a tener una actividad, porque si el turismo no funciona acá, no hay más nada. Bueno, muy bien, Juan. Así es. Ya hemos terminado por hoy. Muy bien, muy interesante la reflexión. Bueno, para cerrar voy a proponer un temito, ¿puede ser? Muy bien. Bueno, vamos a escuchar La Barra con Ando Buscando un Amor. Saludos a todos y bueno, cuídense y nos vemos la semana próxima. Gracias, chao. Chao. Bienvenido, buenas noches. Hola, hola. Ando buscando un amor por todas partes que me sepa querer sin importarle que haya sufrido en el amor, que me embarga un amargo dolor, que tengo roto el corazón. Sepa valorar, que no me haga sufrir más un amor como ninguno, que me sepa querer, que me enseñe a ser fiel, que me diga cómo es el querer, que no me haga padecer un amor. Se entregue al amor, que me dé su pasión, que me ame tal como soy. Yo necesito un gran amor como tú. Sin importarle que haya sufrido en el amor, que me valga un amargo dolor, que tengo roto el corazón. Ando buscando un amor urgentemente, que me sepa valorar, que no me haga sufrir más. Que me sepa querer, que me enseñe a ser fiel, que me diga cómo es el querer, que no me haga padecer un dolor.